Únete al aquelarre con Nico, Gabriel y Peter. Acto de locura, hermano. Todo el metal nacional e internacional. Amadnos, hermanos, sentaos alrededor de la hoguera y que comience el aquelarre. Acto de locura te presenta Joyas del Metal. De General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio. Las 24 horas, 100% metal. Transmite desde Posadas Misiones, FM Shankar, Radio Online. ¡Ah! Una radio. Un sentimiento. Infectando tus sentidos. Donde vive el heavy metal. Esto es Acto de Locura. Joyas del metal. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Esto es Acto de Locura Metal Radio, edición número 449. Acá desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Mi nombre es Gaby y me acompaña el operador de lujo, el amigo Nicolás. Hola, Nico, ¿cómo estamos? Buenas noches, Gaby. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, ratita. Pa. No está. Bueno, seguro que está escuchando. Sí. De una. Le mandamos un aguante al amigo Peter, que está enfermo, che. Dice que sí. Está en cama, pobre. Está con dolor de garganta, así que todo el aguante para él. Acá de Acto Locura. 3 horas, Nico, puro metal nacional e internacional. Se escucha recopado tu voz con ese micrófono. Te escuchas re clarito. Sí. ¿Este? Sí. Bueno, este acto 449 nos van a escuchar acá por la FM Namuntú. También lo pueden hacer online, descargando la aplicación Listen 2 Mi Radio. Pones FM Namuntú y te vas a escuchar el programa online. Listen 2 Mi Radio, la app. App. Bueno, gente del metal. Bueno, vos también podés hablar como el Peter. Ah, sí. Disculpa. Pero vos, si yo digo algo, te lo dije. Ya, no deja ni hablar, así que ¿qué iba a decir? Qué maldita, Nico. Hay que levantar la mano para decir algo. Pido, sí. Yo. Bueno, gente, vamos a dar un repaso de lo que vamos a presentar esta noche de metal. Acá en Acto de Locura, arrancamos recién con Brian Storm. Esta banda, Nico, es alemana de Heavy Power, que se forma en el año 89. Pasamos su primer disco, titulado Hungry. Y el tema que pasaba, Nico, es... ¿Lo borraste? Sí. Ahí lo buscamos. Sí. Buscarlo el tema, ahí está en inglés, Nico, a ver si vos sos un capo. ¿Lo digo? Sí, man. Night in My Hall. Qué grande, ¿viste? Sí, una más. Lo que pasaba era Brian Stone, ¿eh? Nico es... va a la escuela conmigo. Sí, man. Era como el Peter, ¿viste? Andaba por todos lados. El Peter te traduce todo. Oh, pero sí. Es un capo el Peter. Le mandamos un aguante, ¿eh? A la estrellita del fútbol zapalino también, porque mira, es nuestro jugador, de uno de los más cotizados de Avellaneda. Todo el aguante ahí para el amigo Peter Che. Bueno, después lo que va a pasar, Nico, va a ser Flotan and Jessam. Tenemos algo de Beto, tenemos en el bloque metal argentino, algo de Instigador, algo de Jabalí. Célido, mirá esa banda. Jabalí, tremenda esa banda, ¿eh? Ah, no, Célido, sí. Y Celidor, la banda de Heavy Power, cortesía ahí de Heresy Music Media. Todo el aguante para el amigo Néstor, que le mandamos un aguante. Que vamos a pasar un adelanto de Celidor, tremendo, volvió con todo. Así que adelanto exclusivo de lo que va a ser su nuevo trabajo, Nico. Así que no te lo pierdas. Tenemos un 2x1 de Sueño Mortal. De una, que le mandamos un aguante, Nico, al guitarrista Mauro de Sueño Mortal, que nos pasó un poco la reseña ahí de la banda, así que después la vamos a compartir ahí. Terrible. En un 2x1, Nico. Tremendo. Sí, sí, Vos sos igual bloque que el otro. Al límite. Vos sos igual España. Que el otro. Bloque al límite, Nico. Terrible. De una. Tenemos un 2x1 que lo eligió la ratita, que es Legión. Una gran banda de España. También tenemos otra, Nico, de Heavy Trash, que se llama Mauser. Tremendo. Y después algo melódico extremo de Incest Storm. Muy buenas bandas en el bloque. Al límite. Al límite. España exclusiva. Después se viene una entrevista de Kill Hill. De una. Terrible esa banda. También. Muy buena. Olvídate, ¿eh? Tenemos la entrevista, Nico, exclusiva con Verdades Paria. Así que Mortal... La entrevista de lujo de esta noche de metal, ahí que vamos a estar charlando con el vocalista Eduardo Escurra, que le mandamos un aguante. Esto es cortesía ahí de la amiga Andrea, que le mandamos un aguante y gracias de prensa a la amiga. Así que todo el aguante para la amiga Andrea, que bueno, nos facilitó el contacto de Eduardo Escurra, terrible vocalista, ex Malón, Nico. Es Malón, no ves nada vos, ¿no? No, porque viste que se nos mojó la... Sí, sí. Se nos mojó el plastic porque acá en Zapala está lloviendo. Está lloviendo, sí. Así que bendita la suya, aguante. ¿Y el Gaby qué hizo? Trajo las hojas. Los papeles así, en la mano. Se cubría su nariz con las hojas. Qué maldita, Por eso se mojó y ahora no sabe nada. Así que, bueno, vamos a tratar de adivinar un poco y le vamos a dar para adelante nomás. Olvídate, Nico, siempre. Siempre vos al tanto de después todo, estamos también. Con el Extremo Sur. Sí, Extremo Sur. Tenemos algo de Nile, que Nico, que se acerca el 17 de junio en Buenos Aires. Después vamos a pasar bien ahí esa fecha. Tenemos algo de Into Eternity, que es la banda que eligió el amigo Peter. Después tenemos algo de Avernal y algo de Buena Muerte, Nico. Mirá. Que se va a estar presentando ahora junto a Devastación. Así que vamos a dar la fecha ahí un toque más también antes de presentar Buena Muerte, terrible banda sí. Extrema de Death Metal, presentando algo acá en la Acto Locura. Y nuevas ediciones. 2023. De una, esto es exclusivo internacional e interno. En todos sus géneros, Nico. Mirá. Así que, Nikito de empezamos, mi alma. Empezamos con Inmunus. Después tenemos Legion of the Damned. Oh, Legion of the Damned, terrible banda, Nico. Presentando el nuevo disco, no, está re bueno. Thrash Death Metal a morir. Así que vamos a pasar un 2x1. Después tenemos algo de Carcarias, Nico. Sí. Y otra banda, Grave Rape. Terrible banda de terrible Death Metal. ¿Viste? Capo, sí. No, con el inglés la tiene re bien. Viste que estoy aprendiendo, ¿no? Sí. Churra, mentirazo. Así que bueno, la entrevista de lujo, cortesía ahí de la amiga Andrea Cabrera, de prensa, Black God. Todo el aguante para esa, eso era lo que quería decir, me había olvidado. ¿Viste? ¿Cómo es esto, Nico? Pero bueno. Sí. Amigos del metal, vamos a dejarnos de hablar, vamos a presentar la banda que sigue, que es Flotan and Jessam, Nico, esta banda estadounidense. De Trash Power, que se forma en el 82. La banda original de la banda era Paradox, hasta que en el año 82, Nico, se unió al bajo el bajista Jason Newsted de Metallica, ¿te acordás? Qué buen bajista, ¿no? Sí. Así que bueno, esta banda, Nico, está mortal. Vamos a pasar su segundo disco, que se editó en el año 88. El disco se llamaba No hay lugar para la desgracia. Re bien traducido, ¿viste? Sí. Aguante, pues si no era. Mentira que le iba a decir. Ahí le iba a decir el otro. Estaba traducido. Y el tema se llama Misfit Furten. Y después, Nico, vamos a ir con Beto. Mándale, esta banda alemana de heavy metal que se forma en el 80. Hiciste una sola copia, así que... Claro, disculpa. Gracias. Esta banda se forma, Nico, en el 80 y queda inactiva en el 89. Vamos a pasar el primer disco, Nico. ¿Qué sí, te parece? Diesel King, y el tema es Cartago, 1988. Tremendo, ¿eh? Así que vamos, gente, con Flotan, Andresan y Beto. Así vamos, comienzo a este acto 449. Acá por la FM Namuntu, ¿eh? Acto de locura. We'll be right back.

escucho. Ginebras Radio. Metal Argentum Radio, 24 horas a puro metal. Abrimos el segundo bloque acá en Acto Locura Metal Radio. Un saludo grande ahí al amigo Claudio de Ciclón B, que nos mandó ahí un tema de la banda ahí para que pasemos. Un aguante para él. Así que gracias, loco, por compartir material acá con Acto Locura, que lo pueden hacer al mail gabymetalero666@gmail.com, Así que pueden mandar material ahí para las bandas que quieran salir acá en el programa. Y le vamos a mandar difusión acá por la Namutue. De toque. Al toque, Nico. Lo que pasaba recién, Nico, era... Instiga- tu Facebook. Instigador, ¿eh? O tu Facebook también. También. Instagram. ¿Sí? O al tuyo también. Nico Colipán. Yo re maldito. O Fabián Urrutia, Peter Urrutia. Así que mandan material ahí y no hay problema, ¿eh? Amigos del metal, lo que pasaba era Instigador, esta banda de heavy metal que se forma en San Francisco Solano de Buenos Aires. Pasamos el tema que se llamaba Oscuridad, del disco La Edad Oscura, primero para ellos, que se editó en el año 2012, el único disco que tiene la banda. Mortal, ¿eh? Así que lo que pasaba era Instigador, Nico. Ahora vamos a dejarlos con dos bandas, ¿qué sí, te parece? Vamos con Jabalín. Esta banda es de heavy metal y rock. Bueno, las influencias de la banda esta es Black Sabbath, Led Zeppelin. Mirá, imagínate lo que suena la banda. La banda se forma en el año 2020 en Salto, Buenos Aires. Vamos a pasar Su tema Mi conciencia me condena, de su primer álbum Primera Investiga. Tremendo, este disco se editó en el año 2021. Jabalí, tremenda banda. Y después vamos a dejarlo con otra gran banda. Hablamos de Celidor, que lanza su nuevo single y adelanta la emocionante travesía hacia su próximo álbum. Tercero para ellos va a ser el disco. Bueno, esta banda de power heavy metal, Celidor, nos presenta, Nico, ahora el tema Desterrar el dolor, nuevo single de la banda, cortesía ahí de NGD Prensa y Heresis Metal Media. Todo el aguante ahí para el amigo Néstor, que siempre nos comparte material acá en el programa. Así que aguante para él y aguante Celidor. Esperamos el disco ansioso porque debe estar tremendo. Gran banda Celidor. Así que vamos con Jabalí y Celidor. Bloque Metal Argentino. Sí. Muy bien. Yo no tenía nada contra él. Era contra su maldito ojo. Su ojo. Celeste. Era horroroso ese ojo. We'll be right back. Seguí escuchando FM Schenker. fmschenker.blogspot.com.ar. We'll be right back. argentumradio.com.ar. Las 24 horas, los 365 días del año. Metal Argentum, el metal en todas sus expresiones. Amigos del metal, seguimos con más metal. Un aguante ahí el amigo Pitito, que está prendido en la sintonía. Dice una masa acto de locura, ¿eh? Un aguante para él, un aguante para Eduardo Escurra, que un toque más. Vamos a charlar en vivo ahí presentando a Verdades Paria, cortesía de la amiga Andrea, ¿eh? Cabrera, aguante para ella. Así que eso es un ratito más, ¿eh? Ahora vamos a presentar esta banda, Nico. ¿Qué te parece? Sueño Mortal. Bueno, Sueño Mortal es una banda que se forma en el 2013, oriunda de Buenos Aires, Loma de Zamora, más exacto, de Ingeniero Budge, ¿eh? Qué grande, ¿verdad? La gente de Buenos Aires. Bueno, la formación actual de la banda son Mauro Altamirano en guitarra, Leandro Cardoso en batería, Gabriel Brizuela en voz, Ariel Gómez en bajo, ¿eh? Bueno, la banda está hecho bocha de recitales, Nico. Mirá, en el 2019, vamos a leer un poco de la reseña ahí que nos mandó el amigo Mauro Altamirano, guitarrista. En el 2019 grabaron su primer material con 9 temas, seguido de 2 videos grabados en estudio de grabación. Mirá, terrible la gente. Esta banda la puede en Sueño Mortal escuchar en YouTube. Bueno, la banda hace unos meses se presentó junto a Demoledor, otra gran banda de heavy metal que ya hemos hecho entrevista ahí con la gente de Demoledor. El 3 de junio tocaron con Jebas Pornus, banda de Hernán García, ex O'Connor. Y ahora, Nico, este sábado 17 se va a estar presentando junto a Serpentor y Soul of Black, tributo a Testament. Terrible fecha ahí que tienen los amigos de Sueño Mortal, ¿eh? Y además van a programar otra fecha junto a Renacer el 5 de agosto, Nico. Terrible, ¿eh? Andan a full los muchachos, ¿eh? Así que todo el aguante ahí para esta gran banda, que este año están cumpliendo 10 años, así que seguramente se van a mandar otra gran fecha ahí los amigos. Así que todo el aguante para Sueño Mortal, que vamos a pasar un 2x1. El primer tema se llama Respirar Libertad. Y el otro, Una Caída No Es Derrota, ¿eh? 2x1 de Sueño Mortal, un aguante para el amigo Mauro. Vamos con estos dos temas dedicados hoy para el amigo Pitito, La Copeta. Desigualdad, no te vi a comprar a tener.

tal? ¿Cómo andan, amigos? Bueno, nosotros somos indios acá, en este lugar de donde ensayamos. Y bueno, nada, queremos invitarlos este 18 de junio, domingo, apto para menores, así que puedan venir y traer y utilizar a sus hijos también, a venir una tarde y una noche de heavy metal para ustedes en Circus de San Justo. ¿Verdad? ¿Alguna otra información, señor? Sí, vamos a estar tocando con la banda Hit Dragon y... Mantra. Ahí está, vamos a estar con los amigos de Mantra también, que son unos grosos. Y bueno, nada, los esperamos a todos, vengan a apoyar, que de eso se trata. Hola a todas, hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Óscar de la banda española Lujuria. Quiero presentar el bloque de bandas españolas en Acto de Locura Metal Radio. Y lo voy a hacer en una expresión muy española para cuando queráis imitar a los españoles, utilizad esta. Este bloque está de puta madre, troncos. Esto es Acto de Locura. Contenidos, hasta cuando voy a retrete, adicción desmesurada, te falta el aire sin olor. Puedes escucharnos desde tu celular. Descarga la aplicación desde el Store. Metal Argentum Radio. Las 24 horas, los 365 días del año. Estás escuchando Acto de Locura. Cierra los ojos, alrededor, el infinito. Bien, amigos del metal, seguimos acá en Acto de Locura Metal Radio, edición número 449. Le mandamos un aguante al amigo Mauro de Sueño Mortal, que tenía una discusión ahí por el, una discusión, bueno, no sé, un intercambio ahí de nombres, así que le mandamos un aguante al batero de la banda, que es Leonardo Cardoso, un aguante para él, dedicado este bloque para él, se lo vamos a dedicar ahí al amigo Mauro también. Bloque español, Nico, al límite. Nuevo bloque, sí. Tremendo, un toque más. Se viene la charla en vivo ahí con Eduardo Escurra. Después de esta de este bloque, ¿qué te parece, Nico? Sí, sí. De una. No, ¿cómo? Soy el jefe. Bueno, tampoco para tanto. Lo que pasaba es Mouser, terrible. Muy bueno, Ajá. Bueno, esta banda, Nico, es de heavy thrash metal, que se forma en el año 2000 en Morón de la Frontera, Andalucía. Pasamos Involución, de su nuevo EP que salió este año, nuevito, titulado Mordrake. Muy bueno este EP, tremendo, para que lo escuchen, Mouser. Ahora, Nico, vamos a presentar dos bandas más, ¿qué te parece? Un 2 por 1, sí. Dale, vamos primero con esta banda que se llama, Nico, Incestorm, banda de death metal melódico. Esta banda se forma en el 2006 en Barcelona, Cataluña. Está tremendo esta banda, Vamos a pasar el disco, es el cuarto para ellos, que se editó este año, titulado The Nether Crusades. Y el tema se llama Across the Valixea. Muy bueno lo de Incestorm. Y después, Nico, vamos a ir con un 2x1. ¿Qué te parece? Sí, de Legion. Mortal, esta banda es de la vieja escuela, Nico. Banda de thrash metal que se forma en el 87. También en Barcelona, Cataluña. Así que vamos a ver a las dos bandas del mismo lugar. Qué grande, ¿no? Recién caí. De una. De una. Vamos a pasar, Nico, el tema Nothing del disco Labyrinth of Problem. Este es el tercero para ellos, que se editó, Nico, verá, en el año 92. Bien de la vieja escuela. Bien, esto lo eligió la red. Y después, Nico, vamos a pasar este tema que es nuevo, que se editó este EP el año pasado, 2022, titulado Legionized. Y el tema se llama Lethal Liberty. Muy bueno lo de Legión. Así que vamos con Insert Tom y Legión en el bloque español. Oh!

Bien, amigos del metal, seguimos acá en Acto de Locura Metal Radio, edición número 449, acá por la FM Namuntú 90.3, desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Llegó el momento de presentar la charla en vivo ahí con Eduardo Escurra, que está en el aire, así que le mandamos un aguante. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Gaby. Buenas noches a la gente, ¿cómo están? Todo bien, Eduardo, ¿vos cómo andás? Bien, tranquilo. Qué grande. Bueno, para nosotros es un honor que esté charlando con nosotros y bueno, y comentarnos un poco ahí de Verdades Paria. Dale, un aguante. Muchas gracias por dejarme llegar hasta allá, aunque sea a distancia. Qué grande. ¿Viniste una vez acá a nuestra ciudad? Sí, estuve ahí en Cutralco también. Qué grande, un aguante. Che, Eduardo, bueno, para arrancar esta charla en vivo vamos a saber un poco más de Verdades Paria. ¿Qué te parece si nos comentaba un poco los inicios de la banda, dale? Dale. Bueno, Verdades Paria la formamos en el 2000, finales del 2005, 2006, ¿viste? Después de que yo me fui de Razones, estuve un par de años inactivo en la música y hasta que arranqué, ¿no?, por insistencia de unos amigos que venían a buscarme. Y bueno, así salió. Empecé otra vez a zapar y después llamé a músicos amigos y formamos Verdades. Y de nuevo al ruedo. Qué grande. Y así empezamos. En un año y pico armamos el disco, lo grabamos y después salimos a tocar por todos lados. En el 2012 tuvimos una gira por Bolivia y el norte del país y grabamos un CD DVD. Y en el 2014 MTM y Del Imaginario agarran el disco Resistieron Muriendo, que era un disco doble inicialmente, y lo reeditaron y lo lanzaron bajo el sello, ¿no? Lo acortaron un poco y hicieron un solo disco. Tremendo, ¿eh? Y bueno, salió en el 2014, Resistieron Muriendo. Después, en el 2018, entramos a grabar el... Bueno, antes hicimos un par de compilados, participamos en un par de compilados. En el 2018 entramos a grabar lo que es el último, el nuevo disco, el nuevo trabajo, Náufragos de la Ignorancia. Después nos agarró la pandemia y bueno, pero al final lo sacamos. De una, Eduardo, comentanos un poco de qué se trata Náufragos de la Ignorancia. Náufragos de la Ignorancia, bueno, como sabrás ya, las letras de Verdades son bastante al hueso, ¿no? No esquivan las cosas ni tratan de quedar bien con nadie. Náufragos de la Ignorancia habla un poco de lo que es la mayoría de la sociedad basada en creencias que son unipersonales y más que nada están como amojonadas en los complejos y las emociones no resueltas y un montón de cosas que hacen que uno crea que tiene una verdad por encima, ¿no? Y ahí se lanzan las posturas de las personas y bueno, desde allí se emiten los juicios, se forman las comunas y las ideas, los partidos políticos, no, todo, absolutamente todo. Verdades Parias, Náufragos de la Ignorancia, trata un poco de desmenuzar todas esas cosas que cada una de esas secuencias oculta, ¿no? De una, Eduardo, el disco este está en físico. No, todavía no, pero en breve digital. Está digital, sí. De una, en YouTube. Está en YouTube y próximamente va a estar en Spotify. Lo que pasa es que rechazaron la tapa, entonces tuvimos que modificar el arte de tapa. Ah, mirá. Oh, qué bárbaro. Y hablando de arte de tapa, comentanos quién se encargó ahí de los artes de los discos. El dibujo lo hizo un amigo, un dibujante, pero basado en las ideas que le pasamos nosotros, ¿viste? Que nosotros nos andamos muy bien para el lápiz y para las ideas, pero no para los lápices. De una, siempre hay un amigo que se maneja en eso, ¿no? Sí, siempre hay uno, viste, que está más ducho y que tiene más capacidad que... Y de eso se trata, ¿no? Darle a quien tiene más capacidad el mando para que haga las cosas, hacerlo. Y bueno, hizo el dibujo y nos gustó a todos porque era una especie de cómic, ¿viste? Y bueno, allí se muestra un poco, ¿viste? Todo lo que son los basamentos de las ideologías nacionales. De una, sí, muy bueno el arte de portada, ¿eh? Blanco y negro, siempre se trata de bueno y malo, blanco y negro, ¿viste? De una, blanco y negro, ¿eh? Che, Eduardo, vamos a mandarle un saludo a la amiga Andrea Cabrera, ahí de prensa, que nos facilitó tu contacto, y bueno, aguante para Andrea ahí siempre haciendo la aguante. Sí, Andrea, la verdad que se reporta con nosotros, nos ayuda un montón, y la verdad que es una excelente persona. De una, aguante grande para ella. Eduardo, comentanos un poco si tienen fecha ahora en adelante. Sí, ahora tocamos estuvimos tocando, ¿viste? Venimos tocando una o dos veces por mes y ahora hicimos un parate porque estamos componiendo temas nuevos y tocamos el 22 de julio con el Imperio en Casanova, cerca de acá, de zona oeste de Buenos Aires, del AMBA, este es lo que sería el AMBA. De una. Y bueno, vamos a estar presentando ahí un poco de la ignorancia y algunas cosas nuevas, ¿viste? De una, ¿podés adelantar? ¿Puede adelantar volvió algo desde la... Volvió el batero original y bueno, estamos otra vez ahí. Se me cayó de una. Qué grande Eduardo, una masa, loco, Y bueno, volvió, como te decía, volvió el batero original, Carlos Kemper. Y bueno, ahora estamos recordando viejos tiempos y hace muchos años ya que estamos juntos, Jorge Cura, encontramos un amigo en la vida, Facundo Martinelli, que está en el bajo, y completamos lo que es la pata que faltaba, ¿no? Que ¿sí? siempre quedábamos a rengo, cada dos por tres. Y bueno, está Facundo Martinelli en bajo, Carlos Kemper en batería, Jorge Cura en guitarra y Eduardo Escurra en voz. Así se conforman los España. Tremendo, ¿eh? Che, Eduardo, ¿se puede adelantar algo ahí de lo nuevo? De lo nuevo no, porque está muy crudo, todavía no grabamos nada. De Náufrago de la Ignorancia, que sería el nuevo, sí, de eso todo. Pero porque eso está para ustedes, salvo la parte acústica que todavía no lanzamos, que calculo que la vamos a lanzar antes de fin de año, que sería el complemento, ¿no?, del disco, porque el disco era una parte eléctrica y una parte acústica. De una. El disco este de Náufrago está terrible, muy buen sonido. ¿Dónde se grabó eso? Esto lo grabamos en el estudio La Garra entre el año 2018, después, como te decía, paramos y volvimos a grabar en el 20 y en el 21. Fuimos grabando, viste, de a poco, así, de acuerdo como permitía la pandemia y el tiempo. Y bueno, terminamos de grabar, que fue en el 22, principio del 22, febrero. Que terminamos las mezclas, los masters, viste, y cosas así, porque todo a distancia fue. Y eso se complicó más, ¿sí? De una, Eduardo, mortal, ¿eh? Pero el sonido, como ya estamos medio viejos, viste, en esto, entonces no tenemos mucha vuelta más. Pero pudimos lograr... algo que buscábamos, viste, que no pierda el toque y que sea claro, que no sea mucha ficción, que se pueda cumplir en vivo tanto como en estudio. Y bueno, después las letras son, como ya te digo, son bastante al hueso. Traté de no dejar nada librado al azar, si bien cada uno lo interpreta como lo vive. Están bastante certeras las letras, ¿no? Y bueno, tiene un trabajo musical, una dedicación, un amor ese disco. La verdad que es, yo estoy muy complacido con ese disco. De una, aparte los nombres de los temas están... Ahí te das cuenta de qué se trata el tema, ¿no? sí, viste que los nombres son difíciles de poner. Para un tema son difíciles de poner. Robo de la infancia, mirá. Narcotizado. Ese narcotizado está bueno también, tremendo. Varía un poco los estilos, viste, dentro de lo que es el heavy metal. Y creo que cada letra tiene, o cada tema tiene mucho que ver con la letra, viste, que está ligado musicalmente a lo que la letra narra. Por eso las formas cambian, viste, que no es monótono. De una, pero viste, la tecnología ahora, aparte, te hace, suenan los discos tremendo. Sí, igual te digo que nosotros grabamos bastante análogo. Bien crudo. Sí, sí, bastante. No, por eso te digo, no usamos los programas de corrección. Ahora muchas bandas cuando graban, que salen muy perfectitas, viste, cuando las escuchás, te graban tres vueltas y después te replican todo. Claro. Nosotros hicimos una toma, hicimos una toma en vivo, otra toma en vivo, hicimos cinco tomas en vivo y dejamos los vivos, ¿entendés? De una tocada. Y ya te digo, no usamos programas para corrección, ni tampoco para afinación, ni esas cosas. Me reía en el estudio mientras que estábamos grabando porque me dice, el tipo me decía, no te esfuerces tanto si ahora cualquiera canta. Y yo me cagaba de risa del otro lado, ¿viste? Claro. Y nos divertíamos porque el chabón, como es más moderno, ¿viste? Está más actualizado. No te conoce. Me mostraba las cosas que se podían hacer con los programas y yo no lo podía creer. De una, ¿viste? Queda, pero. No, pues, después tenés que hacerlo igual en vivo, ¿eh? Claro, pero yo no lo podía creer y digo, sí, tenés razón, la verdad, y cualquiera canta, porque afinaban las voces, ¿viste? La dejaba perfecta. Me dice, mira, canto algo yo, me dice. Y cantaba, mira ahora cómo lo llevo. Y corregía las cosas, viste, que hacía cualquier cosa, ¿eh? Y después le llevaba el tono que quería y digo, no, puede ser. No, pero la voz tuya, Eduardo, es tremenda, ¿eh? Y bueno, está grabada a pelo, así se nota. Si lo escuchás bien, te vas a dar cuenta que no tiene ningún menjunje raro ahí. Más que una reverb y un flanger, no tiene nada misterioso, es la voz como está. De una, Eduardo, aparte gran músico, gran cantor ahí de Razones, de Malón también, un paso por Malón anduviste también muchos años, sí. Por suerte tuve la suerte de ser constante y no abandonar lo que amo y no claudicar ante las subidas y bajadas. Giraste por todo el país. Por todos lados, sí. Como la aromada, dicen, ¿no? De una. Ojalá algún día de esto anden por estos lados, Eduardo, así nos conocemos. De Tierra del Fuego, Jujuy anduvimos, pero sí, ¿cómo que no? Prontamente vamos a estar por allá. Hay algo ahí en veremos. De una. Bueno, apenas tenga alguna info, algo, nos pasá y le mandamos difusión por estos lados, ¿eh? Sí. Y hablar. De una, Eduardo, acá hay mucha gente que le gusta tu música y bueno, bocha de gente escuchando esta entrevista. Mucha gente amiga allá en Neuquén, ha ido muchas veces para allá. De una de la gente. Gente muy copada, muy copada del palo, muy copada. El sur tiene aguante, como dicen. Ni hablar que sí. Che, Eduardo, bueno. Eduardo, como para dejar tu tiempo libre, mirá, queremos que, bueno, ahí dejes un saludo para todos los radioescuchas, todos los que están prendidos en la sintonía acá de la FM Namuntú, de Zapala. ¿Y algún mensaje final ahí para la audiencia? ¿Qué te parece? Sí, como que no, mensajes de siempre. Primero que nada, agradecerte, ¿no?, a vos, Gabriel, por dejarme llegar allá, como te decía hoy, y poder comunicarme con todos los que escuchan heavy metal allá en el sur, nuestro sur tan querido. Y bueno, como mensaje está en oferta de la ignorancia, ¿no? Pero escuchen Verdades Parias para aquellos que están buscando algo que tiene un sentido común, ¿no? Y un sentido de coherencia. Y traten de no dejarse llevar por las falsas emociones como el odio, el rencor y esas cosas, ¿no? Que son tan fáciles de conseguir y tan difíciles de sacarse. Pero en realidad no ayudan a ningún lado que construya algo positivo. Así que, como mensaje ese, ¿no? no se acoplen a la desidia, ni al odio, ni al desamor. Luchen por los valores y por lo que sienten más al riesgo de perder, ¿no? Que es la vida. Olvídate, Eduardo, una masa, Muy buenas tus palabras, así que de acá de Acto Locura te mandamos un aguante grande para vos, para toda la banda. Muchos éxitos de lo que queda del año y vamos por más, Aguante firme de la mano. De una. Eduardo, vamos a escuchar dos temas de Náufrago, ¿qué te parece? Sí, cómo que no. Dale, elegiste un tema y... A la venta humanidad. A la venta humanidad. Ese es un tema, ¿no? Sí. Che, Eduardo, y bueno, yo voy a elegir el tema, a ver. Hay, no sé. Hay bocha de tema. Voy a elegir Eres solo un gran miedo. Qué lindo tema, ¿no? De una. ¿Y vos cuál te elegiste? A la venta humanidad. A la venta humanidad. De una. Dos por uno, ahí de verdad es paria. Eduardo, bueno, agradecerte nuevamente y bueno, vamos con verdad es paria a morir, Dale, Gaby. Un abrazo grande para vos y para todos los que hacen el programa. Edu, de una, ahora aguante para vos y bueno, también para Andrea, muchas gracias por la buena onda y por compartir a verdad es paria en el programa, Gracias, hermano. Bien, gente, lo que pasaba era la charla en vivo con Eduardo Escurra, voz de verdad es paria, que vamos con este 2x1, ¿qué le va a partir el coco, gente? Verdades parias sonando en Acto de Locura, Metal Radio. Miseria sin esperanza. Esto es Acto de Locura. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio, difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Acto de Locura. We'll be right back.

Metal Argentum Radio. Desde el infierno, sentado junto a Lucifer, musicalizando tu vida. Lo que pasaba recién era Nile, esta gran banda de Dream Metal que, bueno, se acerca a Argentina. Se va a estar presentando el 17 de junio, Nico, en el Teatrito Sarmiento 1752. Cava, los horarios son 18:30 en Puerta, Nico. Mirá, se va a estar presentando 19 horas Glaucoma, 19:45 Manifiesto, 20:30 Exterminio y 21:30 Nile, lo que está sonando de fondo es Bloodsport, pero Nile, eso pasaba. Nile de una, sí. Nile, el tema se llamaba Long Shadow of Breed, pero, y el disco es el noveno para ellos, editado en el 2019, titulado Bill Nilotic Raid. Muy bueno lo de Nile, que se presenta en Argentina. Bueno, para seguir el extremo sur. Tremendo, ¿no? Inter Eternity. De una, ¿eh? Sí. Claro que sí, esta banda es canadiense, de death metal melódico, progresivo. Bueno, la banda se forma en el año 97. Vamos a pasar el tema, Nico. Spilljet of Regret, de su quinto álbum 2008, de Inculpable Tragedy. Tragedia. Sí, pero está todo borroso, por todo eso. Todo borroso, de buena. Bande se mojó la hoja, ni. Bueno, pero está muy buena esta banda elegida ahí por el amigo Peter Indo Eterni, Y después vamos a ir con banda, dos bandas nacionales. ¿Qué te parece, Nico? Sí, sí. Vamos a ir con Buena Muerte. Bueno, Buena Muerte es una banda de death metal que se forma en el año 2013 en Buenos Aires, Florencio Varela. Esta banda se está presentando, Nico, también este sábado 17. En el Barba Azul, Chipoletti, junto a Devastación, festejando 35 años, Exentorio y los amigos de Euteria. 21 horas en el Barba Azul, Nico. Tremendo, que después también se van los amigos a Bariloche, mirá, junto a Devastación. Anouk, esto es el domingo 18 de junio, a las 21:30 horas, Centro Cultural Flija, así, tremendo, esto es en Bariloche, Nico. Tremendo, terrible. Lo de Buena Muerte que vamos a pasar, Esclavos Sexuales, del demo EP, este Dios es Sádico, que se editó en el año 2018, Mortal para Buena Muerte. Y después, Nico, vamos con Avernal. Terrible, ¿no? Vamos a pasar, Nico, de Avernal, el último disco. Sopantly, este es el octavo para eso, que se editó en el año 2020. Tremendo. El tema es Arquitectura Pestilente. De una, de Avernal, que sí. Esta banda se forma en el año 93. Bien de la vieja escuela también. Death metal. Old school, Vamos, Nico, con Into Eterni, Buena Muerte y Avernal, Bloque Extremo Sur, El Fin de la Cordillera. Con nieve. Con nieve, con lluvia ahora. podemos decir de muchas maneras, pero nunca nos alcanza para agradecerles con el corazón el apoyo de siempre. Somos Heavy Metal, somos Templaria. Será un hombre totalmente apolítico, pero en un momento caótico del país se le presentará a un ángel de Dios diciéndole que tiene que hacerse cargo, pero él no aceptará. Es así que por su negativa, un ángel causará la muerte de 400.000 personas, que dejarán desplomadas, sin vida en las calles. Luego el pueblo lleno de ira saldrá a las calles, buscando y matando a todo político, funcionario, policía, militar, sacerdote, que habiendo tenido poder para mejorar la Argentina, no lo hizo, y que allí mismo nos matarán, serán justificados, será un desprecio, político o funcionario, policía o militar, sacerdote, y así sucesivamente. Nadie sabrá si es el hombre. Padre, prueba la iglesia católica. Extremo Sur. Señal del Metal en San Martín de los Andes, FM Ser Metal 99.5 MHz, las 24 horas, metal en todas sus expresiones.

FM Schenker, Radio Online. Schenker.blogspot.com.ar. Grande, llegamos al último bloque de Acto de Locura Metal Radio, ¿eh? Lo que pasaba hace ratito era el bloque Extremo Sur. Un aguante para el amigo Germán, el amigo duro ahí que le entregamos los fanzines el otro día, ¿eh? Así que un aguante, bocha de fanzines, sí, hace como 3 años que no lo veía. Así que le dimos, imagínate, un par de. Se le iban acumulando. De fanzines, sí, de una. Se los tenía todos guardados. Hasta con CD, digo. Ah, qué eran. Así que aguante para el amigo Germán, que está seguramente laburando como siempre ahí en su taller y escuchando Acto de Locura. Aguante para él, Gente, lo que pasaba recién abriendo nuevas ediciones. Ediciones de acero. Todo lo nuevo, Era Inmundus, esta banda sueca de metal progresivo. La banda se forma por Richard Beingelsson. ¿Qué tal, En todos los instrumentos. Tremenda banda, Muy buena, ¿viste, Nico? Sí, estuvo muy buen. Estuvo. Amigos del metal, Acto de Locura lo pueden escuchar los días sábados a partir de las 16 horas por Metal Argentum Radio de Buenos Aires. Un aguante para el amigo Gonza. El sábado 18 horas lo pueden escuchar por FM Schenker. De Posadas Misiones, del amigo Mauricio, un aguante para él, que sale con su Radio Guasón, así que no se olviden, los días viernes por esta misma emisora, Radio Guasón, 2 horas, te vas a divertir, muy buen programa hace el amigo Radio Guasón. Sábados, 21 horas por FM Ser Metal, desde San Martín de los Andes, Patagonia, Argentina, del amigo Norbert, un aguante para él. Y también, Nico, salimos los lunes 12 del mediodía por Río Negro, desde Río Negro 5 Salto, Potenciados Radio Sur, aguante para Beca y Ariel. Y también sale a las 12 del mediodía por Templaria Radios, desde Salto, Uruguay, del amigo Martín González de Uruguay, todo el aguante para él. Y también salimos 18 horas del martes, Nico, por de Montre Radio, de General Roca, Río Negro, del amigo Oscar Dabus, aguante para él. Y miércoles 18 horas por Ginebra Radio, Villa Dolores, Córdoba, del amigo Mauricio. Mauro. Chú, salían por todos lados, Sí, toda la semana ocupa. Toda la semana, así que si te perdiste este programa. ¿Y en Spotify? En Spotify también, Acto de Locura, y también por latidosdelmetal.blogspot.com, Aguante el amigo Dani, La mejor para todas las repetidoras, Sí, que sí. Son varias. Bocha, ¿no? Recarnas a nosotros. Encima que salimos por acá, recarna, hace 12 años está la temporada número 12, Nico. Sí. Aguante. Sí, me acordaba. Repesado nosotros. Somos. Acto de Locura, Amigos del Metal, ahora lo vamos a dejar con una banda, Nico. Tremenda. Hablamos de Legion of the Damned, esta banda es holandesa de thrash metal, que se forma en el 2005. Vamos a presentar un 2x1, Nico, de su octavo disco. Este disco salió por Napalm Record. Vamos a pasar los temas que se llaman. El tema se llama El Nico. Dale. ¿Por qué me pegaron? Decilo. Hijo de mil marronete. Bending of the Godhead, de su placa de Poison Child. Tremendo, viste que vas a ver, Nico. Sí, y el otro tema es Progressing Destructor. Tremendo 2x1 de Legion of the Damned. ¿Qué le va a partir el coco, gente? Escuchen, vamos. Fire can lift the enemy's bound. You rise to the storm. PortalArgentumRadio.com.ar. Las 24 horas, los 365 días del año. Metal Argentum, el metal en todas sus expresiones. Respect that will indicate. Una radio. Infectando tus sentidos. Donde vive el heavy metal. Amigos del metal, seguimos en Acto Locura Metal Radio. Llegamos al final de Acto Locura Metal Radio. Antes vamos a dar un par de fechas. ¿Qué te parece, Nico? Mandale nomás. Antes que nos despidamos, Sí, sí. Esto es, mira, Clow, la banda de Neuquén, que se está presentando ahí en Neuquén Capital, en el Ordi 3, Ordi 39, espacio Morrigan, el sábado 22 de julio, Entrada libre. Tremendo, Para la gente de Neuquén. También en General Roca tenemos, esto es el día viernes 4 de agosto, 22 horas, se presenta Inhumation, banda de Santa Fe, la leyenda del Greencore. Se va a estar presentando junto a Versus, Blood Infest y Lat Shadow. Y una banda de Chile, Talasofobia, mira, muy bueno. Esto es en el Muro, Sala 2, Estados Unidos, 1032, General Roca. Tremenda fecha de los amigos. Hay de Aversu, Y de Blood Infect también, terrible banda extrema, También, mirá, Áspera se presenta en Neuquén el 22 de julio. ¿Qué tal, Nicolás? También, bueno, recuerden que se acerca Devastación por el sur, por Chipoleti, así que aguante para Devastación, que se está presentando con el Centorio, Buena Muerte y los amigos de Euteria, Esto es este sábado 17, y también Jericó el 14 de julio en Neuquén Capital, en Pircas, junto a Lógica, Sinfonía Sudaca y Dexon. Qué grande fecha, aguante para las bandas que vienen acá por la zona, Muy buena fecha, Nico. Ahora nos vamos a despedir con dos bandas, ¿qué te parece? Sí, dale. Y vamos, cerramos con Carcarias. ¿Qué decís vos? De una, vamos con Carcaria, esta banda francesa de death metal melódico progresivo que se forma en el año 91, Bien, de su sexto álbum Afterworld, y el tema es The Heavy. No, decilo vos, a ver. The Heavy. Mirá. Es la bien, The Heavy. Y después, Nico, nos vamos a despedir con una banda de death metal estadounidense que se forma en el 2018. Hablamos de Grave Rape. Esta banda está mortal, amigos del metal. Y con esto vamos a cerrar este acto 449 acá por la FM Namuntú. Temporada número 12. Vamos a pasar el tema Horrors of Life Eternal, de su segundo álbum. Tremendo, Con esto nos despedimos, gente. Nos reencontramos, Nico, el próximo jueves. Seguramente. Con más metal. Aguante a todos los radioescuchas, al amigo Pitito, al amigo Germán, a todos los que nos escucharon, al amigo Chamu también, aguante para él, que iba a estar prendido en la sintonía, me mandó mensaje hoy temprano, así que aguante para Viva la Raza Under, que sale los viernes 22 horas, así que aguante los Peñi, y también un saludo grande a Carla Di Giuseppe, que es una chabona del metal que comparte todo lo que es entrevista, fecha, está a full, Carla. Así que le mandamos un aguante y gracias por compartir siempre Acto de Locura. Así que bueno, Nico, con esto nos despedimos. Dale. Nos reencontramos el próximo jueves, amigos.

cemetery with so much hatred.